Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Vamos a comenzar la sesión. Estamos ya todos reunidos. Daos la mano. Cerrad los ojos. Respirad profundamente. Y dejad que el velo, que esta noche es más fino de lo habitual, desaparezca para dar paso a los del otro lado. Comienza Canal del Misterio. Han elegido el momento perfecto para venir. Se acerca el Samhain. ¿Es el término en gaélico para Halloween? Halloween procede de Samhain. La iglesia solía tomar fiestas paganas y renombrarlas a su antojo. Samhain pasó a ser Halloween, Yule pasó a ser Navidad y así varias. Serán bienvenidos al festival, por supuesto. Y tengan cuidado, ahora los fantasmas andan sueltos. Vagarán libremente y harán el bien o el mal a su antojo. Claro. ¿Qué sería de Halloween o Samhain sin una buena historia de fantasmas? Oh, de esas tenemos seguro. Hola, misteriosos. Bienvenidos a este especial Noche de los Otros. Y antes de comenzar la entrevista que tenemos pendiente y que os va a dejar absolutamente alucinados y aterrados, quiero comentaros cuál es el origen de la festividad de el famoso actualmente conocido Halloween y que antes era conocido como Samhain. Samhain representa la muerte del dios para renacer después en la siguiente festividad en la creencia de los celtas, que sería Yule. Es la celebración más importante del año para los celtas y para la Wicca. Marca el fin del ciclo de la rueda del año en el año wiccano. Es un momento mágico en el que los mundos se tocan, los diferentes planos de alguna forma se entrelazan. Es hora de recordar a los ancestros, rendir tributo a nuestros antepasados que han fallecido. Y representa el ritual de la última cosecha del año, la recolección de las hortalizas y los tubérculos. Es el momento del año para liberarse de las debilidades. En los viejos tiempos, en el pasado, el ganado pequeño que no soportaba el invierno era sacado de la manada y sacrificado. Es también un tiempo propicio para la adivinación, para saber qué nos espera en el año venidero. Así que en estos días sería conveniente, si queréis hacerlo, el ir a una vidente de vuestra confianza y averiguar, si os apetece, qué es lo que os viene en este nuevo ciclo. Con este ciclo se llega al final de la rueda del año wiccano. Es propicio para meditar sobre todas las muertes que hemos tenido que enfrentar en este ciclo. Muerte, no me refiero a la muerte física, claro, obviamente. Me refiero a esas pequeñas muertes que tenemos a lo largo de la vida, ¿no? Como separaciones de amistades, rupturas de pareja, fin a situaciones que estábamos llevando durante mucho tiempo. Todo eso son pequeñas muertes y es un buen momento para meditar en todo eso, en todo lo que dejamos atrás. Así que es un buen momento para meditar sobre nuestras ideas y sentimientos y sobre todo sobre esos pasos que todos queremos dar en nuestro camino. Yo personalmente hago un ritual, enciendo 7 velas, una por cada día de la semana, con cerilla de madera siempre, eso tenerlo siempre muy claro, siempre que se enciende una vela hay que encenderlo con cerilla de madera. Y bueno, los colores que yo utilizo son estos. Para la luna, la vela blanca. Para el martes, que es Marte, la vela roja. Para el miércoles utilizo la vela azul, Mercurio. Para el jueves, Júpiter, utilizo la vela morada. Para el viernes, que es Venus, utilizo la vela verde. Para el sábado, que es Saturno, el planeta más denso, el más lento, pero el más efectivo para eliminar todo lo malo, utilizo la vela negra. No os asustéis, la vela negra, sí, no es nada, no tiene nada que ver con la magia negra, es la vela negra, porque sirve para limpiar, para la limpieza y para protección también. Y la vela naranja, simbolizando al sol, que es el domingo. Yo pongo, ya os digo, una vela por cada día de la semana y las ofrezco a mis guías, a todas esas entidades que me ayudan desde el más allá durante todo este ciclo, en los que me han ayudado, inspirado, guiado, protegido de un montón de cosas que probablemente ni sabré jamás. Así que después hay otro tipo de rituales para celebrar en esta noche, ¿eh? Rituales incluso propicios para tener contacto con el otro lado, con alguna entidad en concreto. Pero bueno, eso son otros temas que en esta ocasión no trataremos en el programa. Ah, el ritual que os he dicho, si lo hacéis, porque mañana todavía lo podéis hacer porque estamos bajo el influjo todavía de esta festividad. Tenéis que poner las 7 velas seguidas, encendidas con cerilla de madera, en una, por ejemplo, en una fuente grande, y dejar que se consuman las velas por sí solas. No hay que soplarlas ni nada por el estilo, ¿vale? Y cuando las encendáis, por supuesto, pues mentalmente decir que las ponéis para esos seres o esas entidades que os han ayudado tanto durante este ciclo que dejamos. Bueno, y después de compartir este poquito de mí con vosotros, vamos a dar paso a la entrevista que tenemos pendiente. En esta noche tan especial vamos a hablar de un libro no menos especial. El libro se titula Más allá de lo sobrenatural y está escrito por Marcelino Requejo. Marcelino está considerado uno de los mejores investigadores de ovnis de España y lleva más de 40 años estudiando todo tipo de fenómenos extraños. Es autor del libro Ovnis, Alto Secreto, prologado por J.J. Benítez, y de Apariciones Marianas, La Respuesta Definitiva, y participó además en el libro Coral, Hay Otros Mundos, pero están en este, todos publicados por Ediciones Cidonia. Este libro, del que vamos a hablar esta noche, recoge un centenar de sucesos insólitos acaecidos en España, investigados personalmente por Marcelino durante la última década. En todos los casos, los protagonistas son los que describen sus experiencias, como encuentros con familiares fallecidos, aterradores casos de muñecas poseídas, apariciones de monjes fantasmales en carreteras españolas, encuentros con entidades que parecen surgidas de otras dimensiones o coincidencias imposibles. Entre otros muchos sucesos sobrenaturales, claro. El trabajo de investigación realizado por Marcelino Requejo incluye además también fotografías, dibujos e ilustraciones. Como veis, un libro que no os podéis perder. Buenas noches, Marcelino. Hola, buenas noches, Nuria. Bueno, antes de entrar de lleno en materia y entrar en el libro en profundidad, quiero que nos comentes cuál sería para ti el caso que más te ha sorprendido, que más te ha impactado en esta última década. Bueno, hay un montonazo de casos, claro, no todos podían ponerse en un libro. Uh-huh. He seleccionado aquellos más impactantes o quizá más desconocidos y que no se les ha prestado la debida atención pues a lo largo de la investigación que otros investigadores han llevado a lo largo del tiempo, quiero decir. Sí. Se han pasado un poco por alto, ¿no? Y creo que es una fenomenología que debe ser investigada bastante más en profundidad. Incluso yo me limito a exponerlos en el libro también, aunque hago algunas anotaciones sobre ellos. Quizá el más impactante a nivel, digamos, personal, que me tocó un poco de cerca al entrevistar a la testigo, que era una señora muy mayor, fue precisamente el de una señora de aquí de Lugo, que en los años 40 tuvo una experiencia muy desagradable, como fue ver el doble de su hija de 11 años, cómo se materializaba al lado de la propia pequeña, que la tenía ella cogida de la mano, en una habitación. Y pocos días después esa niña enfermó y pasados unos 15 días después de haber enfermado falleció repentinamente. Uh-huh. Fue todo muy seguido. Y es algo que, bueno, si investigas un poco en profundidad, lo que se llama el doppelganger, es decir, el doble, es una palabra alemana que significa el doble caminante o la otra persona, el otro yo. Cuando es visto, desde muy antiguo, existía esa creencia de que la persona que veía eso tenía un suceso luctuoso en la familia. En este caso se cumplió y es un caso, bueno, pues que no es algo que yo haya leído o que cualquiera pueda encontrarse en revistas o en libros o que te lo cuenten así como de pasada de alguien que lo oyó. No, es un caso en primera persona. La persona ya muy mayor, de 88 años, que me comentaba esto, que le sucedió cuando ella era joven, recién casada, pues es una cosa muy extraña, porque a mí me impactó por el hecho de cómo lo narraba esta mujer. Sí. Como algo real, absolutamente real, sin ningún género de duda, y lo que acarreó después, que por eso permaneció aquello en su memoria, debido al fallecimiento de la niña, que a lo mejor, si no hubiese sido así, lo hubiese olvidado, pero claro, como todo estaba enlazado, realmente me impactó la forma en que esta mujer lo contaba. Claro, de alguna forma parece que ella vio pues el doble astral, ¿no?, de la niña antes de que llegara todo esto. Sí, la propia niña también se vio a sí misma. Ah, ella decir, también se vio. Fueron, claro, la señora que me lo contaba dice, yo entonces habíamos tenido esta niña, después nos casamos, pasó uh-huh. un tiempo y la niña tenía 11 años. Y bueno, iba a llevarla a la habitación y al abrir la puerta, junto a la mesilla, yo veo que está mi hija de pie y le digo, ¿pero por dónde has entrado? Y la niña estaba a mi lado, me tiraba del vestido y decía, sí, estoy aquí, mamá. Vaya. Y se estaban viendo así. Pero en ese momento, cuando la madre gira la cabeza hacia la niña, porque no podía creer que la niña estuviera a su lado y al mismo tiempo junto a la mesilla de la habitación. Sí, sí. En ese momento, cuando vuelve a girar la cabeza, ve cómo se desvanece la niña que estaba junto a la, uh-huh. junto a la mesilla. Y bueno, pues es algo que le quedó grabado de por vida. Impactante, desde luego. Vamos a entrar ya de lleno en el libro, Marcelino, y en esta noche vamos a centrarnos sobre todo pues en lo que toca, ¿no? En lo que es el contacto con ese otro lado, con ese más allá. Tienes un capítulo que tú titulas Visitas inesperadas y hablas pues de los típicos visitantes de dormitorio. Digo típicos, pero a la vez muy variados, porque hay de todos los tipos, ¿no? Sí, he procurado alejarme un poquito quizá de lo que suele denominarse visitantes de dormitorio. Esto tiene un aspecto, en cierto modo se asemeja, pero tiene unas connotaciones diferentes. Da la impresión como si lo que están viendo los testigos no perteneciese a nuestra realidad, sino que interactúa con nuestra realidad. Uh-huh. He tratado de buscar algunos casos, bueno, de los muchísimos que había recopilado, sí. Poner algunos de los más impactantes, ¿no? Uh-huh. Yo he podido leer uno que tiene que ver con tres seres que se aparecen a una mujer. ¿Puedes contarnos un poquito cómo es esta historia? Sí. Bueno, esta mujer realmente se llama Mercedes, ¿no? Pero no sé el nombre que le he puesto porque he cambiado los nombres a petición de ellos, pero bueno, diciendo solo el nombre no ocurre nada. Claro. Esta mujer ocurrió en Orense, en una calle céntrica de Orense. hace bastantes años y me comentaba que había sido una experiencia más que aterradora, totalmente desconcertante, porque ella se metió en la cama sobre las 11 de la noche aproximadamente, porque su esposo tenía que, no viajar, sino desplazarse a las cercanías de Orense a hablar con un compañero de trabajo para unas gestiones que tenían que hacer al día siguiente. Sí. Entonces él, cuando se fue, cerró con llave y ella quedó sola en casa. Se metió en la cama, como solía hacer de costumbre, poniéndose a leer, que es lo que tenía por costumbre hacer, y a los unos 10 minutos después de haberse marchado su esposo, notó que había jaleo en el pasillo y la puerta de la habitación estaba cerrada. Entonces ella llamó por su esposo, no contestaba a nadie, hizo ademán como si se fuese a levantar, pero en ese instante se abre sola la puerta de la habitación y con el pasillo a oscuras se introducen en la habitación tres individuos que, para entrar en la habitación, según me contaba ella, se agacharon porque eran altísimos y tocaban prácticamente el techo. Uh-huh. Y los tres eran idénticos, iban vestidos como con un frac negro, y no les vio los pies, parece que deslizaban sobre el suelo más que caminar. Iban los tres juntos, pegados por los hombros, y llevaban unos sombreros de copa o algo muy parecido a un sombrero de copa que rozaba el techo. Entonces, claro, ella se quedó totalmente paralizada, quería gritar y no podía. Uh-huh. Y los tres seres se quedaron clavados mirando. Para mí tenían las facciones como muy cadavéricas y alargadas las caras, unos ojos negros muy profundos, y comenzaron a deslizarse hacia atrás de nuevo, se agacharon, salieron al pasillo, volvieron a ponerse erguidos, y en ese momento la puerta de la habitación comenzó a cerrarse sola. Cuando ella al ver aquello, bueno, quedó unos minutos en la cama completamente desconcertada, no más, me extraña, más desconcertada que aterrorizada, porque no entendía, aquello parecía una broma, es que pues no me podía imaginar. La imagen es aterradora, Marcelino. Pues cuando pudo recuperarse me dijo, mira, salí, abrí la puerta del pasillo y lo primero que hice fue mirar hacia los lados, no había nada, estaba oscuro, entonces le di a una llave, encendí la luz y comencé a caminar por la casa llamando a mi marido. Lo primero que hice fui a la puerta de la entrada, estaba cerrada con llave. Él no había venido todavía, yo no podía entender lo que pasaba. Y estuvo mirando con todas las luces encendidas por toda la casa. Incluso dice que miró debajo de las camas de las habitaciones, en los armarios. Y aquello, cuando vino su esposo, claro, y se lo contó, pues no le daba crédito. Decía, se lo has tenido que soñar. Y bueno, ella dice que nunca olvidará esa escena porque todo fue total y absolutamente real para ella. Uh-huh. Dice, porque es que yo me encontraba leyendo, o sea, no estaba dormida. Madre mía, menuda experiencia. Bueno, también nos cuentas un caso de que tiene que ver con un asesinato, un caso todavía sin resolver. Sí, es un caso chocante, la verdad, porque es un comisario de policía el que me hace esta confesión como algo muy, muy privado. ¿Sí? Y me dio autorización porque él estaba escribiendo posteriormente una novela referente precisamente a ese caso de investigación de asesinato que estaba llevando a cabo, que era un caso muy complejo, llevaba muchos años sin resolverse, y tuvo una experiencia en su dormitorio relativa a las dos personas que habían sido asesinadas. Uh-huh. Y bueno, literalmente me comentó que las había visto a los pies de su cama cuando apagó la luz para dormir. Sí. Vuelve a encender la luz porque ve que hay dos personas en la penumbra de la habitación, observa que hay dos personas a los pies de la cama, e incluso él solía tener la pistola en las cercanías, en la mesilla. Sí. La solía poner allí y echó mano de la pistola y llegó a apuntarles, y con la otra mano fue muy despacio a encender la luz, y entonces se dio cuenta cómo se desvanecían en el mismo instante en que encendía la luz aquellas dos siluetas de hombre y de mujer. Se desvanecían totalmente delante de sus ojos. Dice, mira, yo no viví una cosa semejante porque yo no estaba dormido. O sea, yo vi cómo se materializaban dos seres a los pies de la cama. Sí. Y cuando apunto con la pistola e intento encender la luz, enciendo la luz, no llego a verle las facciones porque veo cómo se desmaterializan delante de mí. Uh-huh. ¿Él los llega a reconocer como que son las dos víctimas de este doble asesinato? Por las fotografías que ellos tenían de la investigación. Claro. Y del dossier y el sumario secreto de la investigación, sí, los sí. Identificaba incluso por la estatura. Ajá. Creía que estaba convencido de que eran ellos. Uh-huh. Bueno, ya a partir de esto, ¿él hace algo? ¿Intenta investigar más sobre el caso o lo deja ahí? Bueno, eso ya es un caso muy complejo que sería muy, muy largo de hablar, porque todo esto vino a consecuencia de que él había hablado, se había puesto en contacto con alguien que le ayudase a resolver este caso, y ese alguien fue una persona muy desconocida, una ama de casa, que él llegó a conocer por un determinado conducto y, bueno, le facilitó una serie de datos, digamos, vidente, entre comillas, ella, ¿sí?, una serie de datos que hicieron a progresar muchísimo la investigación, pero bueno, no sin autorización de él, y más que está escribiendo una novela sobre cómo se llevó a cabo todo esto, pues no te puedo dar más datos. Uh-huh. Bueno, pues pasamos a un capítulo que también me ha encantado dentro del libro, que es el de ajuste de cuentas, Marcelino. Y en una de las historias que aparecen en este capítulo, nos hablas de, bueno, pues de una deuda que tiene alguien que fallece, ¿no? Y que su mujer Isabel, pues, de alguna forma, pues, se pone a ello, ¿no? Sí, sí, es un caso bastante interesante, porque viene a demostrar que lo que se supone a veces que son ensoñaciones o casualidades, pues no son tales. Uh-huh. A veces este los caso, sueños no son tan sueños, ¿no? No, y bueno, muchas veces decimos, es que, bueno, me pareció ver a mi abuelo que se me aparecía o me decía en sueños algo o tal. Es que este caso demuestra total y absolutamente que lo que le ocurrió a esta mujer es cierto, porque uh-huh, cuadra con lo que el difunto le dice a ella, que ella comprueba después sin dar ningún dato al amigo de su fallecido marido. Uh-huh. Cuéntanos esta historia. Bueno, en primer lugar es un caso casi gracioso porque y algo tétrico, porque vamos a ver, esta familia vivía en un pueblecito cerca de Chantada y su casa estaba situada de dos plantas al lado del cementerio, de tal manera que existía una pequeña separación entre la vivienda y el muro del cementerio. Uh-huh. Y tan pequeña era esa separación que incluso el panteón familiar de tres o cuatro plantas que tenían ellos en el cementerio, la última de los nichos miraba, literalmente quedaba opuesto a lo que era el cabecero de la cama de su habitación, de la habitación del matrimonio. Sí. Cuando fallece el marido, pasa literalmente, nunca mejor dicho, al otro lado, es decir, de estar durmiendo con la cabecera orientada hacia el panteón, uh-huh, pasa a descansar eternamente, digamos, con la cabecera del féretro orientada a la cabecera de la cama. Pasadas unas semanas del fallecimiento, esta mujer, en sueños, o ella cree que fue en sueños, oía como su marido le decía, mira, vete, habla con fulanito, con Manuel creo que se llamaba, y págale una deuda que tengo con él de tal cantidad, eran pesetas entonces. Sí. Entonces, claro, ya lo primero que hace, pasados unos días de repetirse esa especie de sueño, lo que hace es ir a hablar con el cura y le dice, padre, me está pasando esto y tal. El cura no le dio importancia, le dijo, mira, esto es normal, has tenido una pérdida de un familiar y lo lógico es que, bueno, pues te parezca que hablan sueños contigo, que, uh-huh, bueno, que tengas sueños con él. Pero esta mujer no quedó muy conforme con la explicación del sacerdote y lo que hace es ir a hablar con el amigo de su marido. Y sin decirle más, ni darle ningún tipo de explicación, le dijo, Manuel, a ti mi marido te debía algo. Y dice que él se quedó muy cortado y le dijo, hombre, en cierta ocasión me pidió tantas pesetas, ¿no? Una cantidad concreta. Sí. Y lo que hace es decirle ella, pues es que ella se da cuenta y dice, es que esa es la cantidad que me dice a mí que te dé. Y dice, pero es que nadie lo sabía, es que solo lo sabíamos él y yo. ¿Cómo me vienes tú diciendo? Claro. Si él me debe a mí esta cantidad, si es uh-huh, algo que él me pidió como algo muy personal, que le dejase ese dinero, uh-huh, no me explicó para qué lo quería, a su mujer nunca le dijo nada, y era completamente imposible que supiera la mujer de esa deuda. Uh-huh. Completamente imposible. Y más acertando exactamente en la cantidad que era. Así que lo que hizo fue ir al banco, devolverle el dinero y dice, a partir de entonces mi marido no volvió a aparecerse más. Y bueno, dices es que si se llega a aparecer le hubiera preguntado que para qué fueron las 40.000 pesetas. Que claro. Muy buena, sí, sí. Bueno, pasamos a otro capítulo de tu libro, que titulas Seres Imposibles, Marcelino. Y, sí. Y en él nos relatas una aparición en la carretera de un ser, desde luego, imposible, como dice, como titulas tú el capítulo, un ser increíble, ¿no? Bueno, hay bastantes, he unido bastantes casos porque parece que son fenómenos que ocurren como en el extranjero, ¿no? Que en otros países, que eso no nos atañe. No, sí, no, si es, sí. Es que es aquí donde los hay y en todas las regiones españolas. Ninguna puede decirse que no ha sucedido esta historia. Suelen ser seres gigantescos, enormes, o cuerpos que solamente son las piernas, que cruzan la carretera, obligan a hacer maniobras peligrosas al conductor en plena noche, e incluso en ocasiones, como cuento en el libro, no es siempre de noche, en pleno día, a las 3 de la tarde, en verano también tenemos algún caso. ¿Ah, sí? Sí, y van incluidos en el libro para que se vea que no es un fenómeno, es aleatorio, evidentemente. Ajá. Tiene toda la pinta de ser un fenómeno aleatorio, pero en determinadas zonas, en regiones muy concretas, la frecuencia es mayor de que Ajá. suceda. Vale. Pero en esta ocasión, por ejemplo, en la que te digo yo, en este caso, el hombre es que es un ser totalmente irreal, ¿no? Para nosotros es tiene una estatura de casi 4 metros, se pone en medio de la carretera con los brazos así en cruz, ocupando. Sí, bueno, toda además la carretera. Ahí tenemos dos testigos, es decir, las dos personas que lo ven. Sí. Lo ven con una nitidez absoluta. Ajá. Ellos conocen muy bien la carretera, viajan con mucha frecuencia por motivos de sus negocios. Esto fue en el año 89, creo que fue. Sí. Pues, vamos, no había lugar a duda de que lo que estaban viendo era real, pero reaccionan de una manera extraña. Se encuentran a eso de las 11 de la noche en las cercanías de Apontenova, en Lugo, cuando están a 1,5 kilómetros antes de entrar en el casco urbano, con un ser gigantesco, bueno, con los brazos en cruz en medio de la carretera, ocupando más bien parte del carril derecho por donde circulaba el coche. Uh-huh. Entonces, claro, él frena, va muy despacito pasándolo de él, y su madre, que va al lado, mira por la ventanilla hacia arriba y ve que no puede llegar a verle más que con el resplandor de los faros, pues un poquito más arriba de la cintura, no más. Pero era un ser totalmente gigantesco, enorme. Lo que no saben qué demonios estaba haciendo aquello allí. Pero lo más extraño es la reacción que ellos tienen. Él, muy despacito, se echa al carril izquierdo, pasa de nuevo al carril derecho y se marchan en dirección a su casa. Y no dicen ni media palabra, absolutamente nada, hasta que no llegan a su casa. Es como si hubieran estado adormecidos o atontados. Porque lo normal ante una cosa así es que al pasar por la localidad de Apontenova, tú pares y digas, Dios mío, pero esto que había ahí, ¿qué era? Pues no, no dicen nada, y al llegar a casa es cuando dicen, qué raro aquello que vimos ahí. Y dices, sí, sí, muy raro, pero ¿qué sería? ¿Pero qué no sería? Uh-huh. Es cuando empiezan a reaccionar. Claro. Uh-huh. Pero la descripción que ambos me hicieron sobre la vestimenta, el aspecto del individuo, lo que pudieron ver, es idéntica. Es decir, es que no se contradicen absolutamente en nada. Bueno, la verdad es que impactante. Y esto solamente es una muestra, además, de la cantidad de casos que hablas tú. Sí, bueno, en los este hay libro, más, claro. Mucho más increíbles, desde luego. Sí, sí. Pasamos al capítulo de los monjes sin convento, que titulas tú, Marcelino. Y es que cantidad de monjes se presentan de repente en las circunstancias más inhóspitas, ¿no? Pues sí, otros elementos que suelen pulular por las carreteras y que te los topas donde menos lo esperas. Pero sí. Bueno, hay, como dije antes, determinadas zonas donde estos sucesos o este tipo de personajes parece que pululan con más frecuencia. Uh-huh. Por ejemplo, véase las Urdes, toda la zona de Extremadura en general. En Andalucía, la zona cercana a Sevilla también es muy proclive. Pero en todas las regiones de España, por supuesto. Y en Galicia encontré una serie de sucesos muy interesantes e incluso alguno que pude investigar también de las Urdes, que es muy desconocido, dos de ellos muy desconocidos, pero que vienen a conjugarse con que con que el fenómeno es lo mismo. Sí. Parece como si los mismos personajes pululasen por toda la geografía. Uh-huh. No solo español, evidentemente. Cuando empiezas a mirar, sabes que hay casos por todas partes del mundo idénticos. Sí. Uh-huh. El origen que puedan tener, no lo sabemos, pero desde luego no le deseo a nadie que se encuentre en una situación semejante a las 2 de la madrugada o a las 11 de la noche en carretera con algo así. Claro, yo me he quedado fascinada con un caso en concreto en el que además hay cuatro testigos que van en un coche y que de repente pues se tropiezan, ¿no?, con un monje de estos. Cuéntanos un poquito de esta historia. Sí, sí, eran cuatro chicos que venían de una fiesta en Viveiro, al norte de Lugo. Y bueno, la línea divisoria con la provincia de La Coruña está muy cercana. Ellos vivían en Estaca de Bares. Y lo que ocurre es que llegando a Estaca de Bares, cuando le faltan unos 3 kilómetros, en las cercanías de la playa de Vilela, que es una zona bastante montañosa, esa carretera, y escoltada de pinos y eucaliptos a ambos lados, al girar en una curva viene un tramo recto, y allí está el desvío de la playa de Vilela, que hay que bajar un montón de metros hasta llegar a la playa. Sí. Pues ellos van por la carretera normal, y de repente de ese desvío de la playa de Vilela, de entre los árboles surge un sujeto de unos 2 metros y pico de estatura, vestido igual que un monje, que lleva en la mano derecha una luz blanca, como si colgase de una cadena, y la mano extendida. Sale de entre los árboles flotando muy despacio y empieza a atravesar la carretera. Claro, ellos frenan y se lo quedan a 10 metros de distancia. Uh-huh. Cuando está cruzando la carretera, aquel individuo, que lo están los cuatro viendo de perfil, y va flotando, se gira y entonces mira hacia el coche, y en los ojos lo que tiene, dicerán, como 2 bombillitas rojas. Sí. Y claro, los faros le iluminan completamente el frontal del cuerpo al girarse, y ven que la mano que se ve es una mano cadavérica, no se le ven pies, y la cara es también como la de un esqueleto, con aquellos 2 ojos rojos. Sí. Bueno, entran en estado de pánico, el coche allí parado, el individuo continúa deslizando despacio sin quitarle los ojos al coche, y al llegar al otro extremo de la calzada, que hay una subida tremenda de monte, plagada de eucaliptos, lo que hace es levantarse flotando hasta la altura de los eucaliptos y se pierde por detrás de ellos hacia la parte trasera del monte. Uh-huh. Y bueno, lo que me dijeron todos ellos, por lo menos 2, 3 de los que hablaban conmigo, que procuran viajar siempre por esa carretera de día. Claro. Que han evitado en lo sucesivo, y eran personas jóvenes, sí, sí, que no les era agradable viajar oscurecido de noche por aquella carretera. Claro, porque no, el recuerdo que les venía era de algo muy desagradable, que además no tenía ni sentido ninguno de que aquello pudiera existir. Uh-huh. La conclusión, Marcelino, es que, como nos has dicho, desde luego, este tipo de fenómenos, de visitas, de apariciones, es algo universal, ¿no? Es algo que ocurre en todas las partes del planeta y que, bueno, pues eso, que no es algo que solamente pertenezca a la geografía española. Y que, bueno, si te parece un monje, te puede parecer igual en Colombia que en sí, Nueva sí, York, que en Galicia. Por supuesto. Yo lo que hice fue exponer una serie de casos que investigo, pero a la vez hago, como en el libro de OVNIs Alto Secreto, una comparativa con casos similares ocurridos en otras partes del planeta en distintas épocas. Uh-huh. Algunos son idénticos a lo descrito por estos testigos. Qué interesante. Por eso te decía, una cosa es que tú leas algo que ocurrió en Colombia, en Nueva Zelanda o en Japón, y otra que tú entrevistes a personas, claro, claro, que les acaba de suceder eso, o que les sucedió hace 2 años o hace 15 años. Claro. Qué interesante. Que incluso es curioso, porque hay personas que, aun habiendo pasado muchísimas décadas, el recuerdo lo mantiene muy vivo de aquello. Porque fue algo tan impactante. Yo generalmente, cuando recopilo los casos, les digo, cuéntame, ¿recuerdas lo más extraño que te haya pasado nunca y tal? Y hombre, con el paso de los años alguien puede haber perdido la noción de ciertos detalles, pero es que los casos impactantes que están en este libro no permiten que olvidaras detalles, porque eran demasiado impactantes. Claro. Bueno, pues yo quiero, antes de ya despedirte, Marcelino, quiero que nos cuentes ¿Algún caso vivido por ti, alguna experiencia propia? Bueno, de esta fenomenología, una. Ajá. Y no fue muy agradable, por cierto, también en carretera y también de un personaje que flotaba, ¿sí? Pero íbamos 4 personas en el vehículo, o sea, no lo vi yo solo, lo vimos los 4. Vaya. Y bueno, la verdad es que no es muy agradable recordarlo, ¿eh? No es muy agradable. De hecho, es una carretera que no solíamos frecuentar. Nos dio ese día por ir ahí y se nos hizo de noche. Estábamos buscando una vivienda que se vendía, sí, pero no dimos con ella, se nos hizo de noche y estábamos un poco fuera de la carretera normal por la que solemos circular. Y bueno, lo que nos encontramos fue a una señora muy mayor que venía de entre el bosque, sí, y venía hacia nosotros, nosotros muy despacio. Le íbamos a preguntar incluso si sabía ella de una casa que se vendía por allí, sí, porque no dábamos con el sitio, eran las 11 de la noche. Era una señora, pues bueno, el aspecto que tenía muy mayor, llevaba un palo en la mano, pero no caminaba, flotaba. Y entonces, cuando detuvimos el coche y bajamos la ventanilla para preguntarle, mi compañera me dijo, sube la ventanilla. Y los que van atrás entraron en un estado de pánico. Y yo, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Acelera, sal de aquí. Y la estaban viendo mejor que yo, porque sí, yo estaba un poco orillado para no caerme fuera de la carretera, estaba, sí, echando un poquito el coche, y lo que ocurrió es que lo pudieron ver mucho mejor que yo. No tenía cuencas, tenía los ojos vacíos, la cara cadavérica, y flotaba, en efecto, como yo la vi venir, que es que a mí me estaba dando la impresión de que no caminaba, de que estaba flotando. ¿Qué me dices? Y entonces lo que hicimos fue salir de allí como alma que lleva el diablo, mejor dicho. No me extraña. Sí. Vaya experiencia. Bueno, Marcelino, la verdad es que estaría toda la noche contigo hablando y escuchándote, porque menudas historias nos sí, cuentas. Es un libro que no es aconsejable leer de noche, pero bueno. Bueno, o sí, para todos aquellos, sí, depende, que, claro, que le gusta pasar miedo, ¿no? Al que le guste, sí. Claro. Bueno, ya sabéis, queridos misteriosos, el libro se titula Más allá de lo sobrenatural, es editado por la editorial Cidonia. Ya sabéis que, bueno, los amigos de Cidonia ya son parte de la familia de Canal del Misterio, y escrito por Marcelino Requejo. No puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. Absolutamente recomendado por Canal del Misterio y por mí, desde luego, porque he disfrutado, vamos, de lo lindo leyéndolo. Marcelino, un placer el haberte tenido aquí en el programa, y espero tenerte dentro de poco hablándonos de ovnis. Bueno, si hay motivo, pues hablaremos de ellos. Vale, de acuerdo. Pues un placer, Marcelino, y buenas Igualmente, noches. Igualmente, Nuria. Buenas noches. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Si te preguntas, ¿qué hay en el más allá? ¿Qué sucede cuando cambiamos de plano? ¿O cuáles son las evidencias de que haya algo más allá de la luz? Ven al cuarto Congreso de Conciencia Más allá de la luz, los días 11 y 12 de noviembre en Madrid. Hablaremos de experiencias cercanas a la muerte con los mejores divulgadores e investigadores de la materia: el doctor Eben Alexander, el doctor Raymond Moody, Karen Newell, la doctora Penny Sartori, el doctor Juan José López, la doctora Marilyn Rosner, Felipe Enríquez, Joaquín Abenza y Carlos Gabriel Fernández. Compra tu entrada en nuestra web holísticoonline.com. Seguimos avanzando en la noche, en esta noche tan especial, en esta noche tan mágica, cuando el velo es cada vez más transparente entre los dos lados, y continuamos con una visita a un lugar de lo más insólito. Vamos a conocer la historia de los sucesos y el halo de misterio que envuelve una de las edificaciones con más muertes de toda España. Sí, como lo escucháis. ¿Sabéis cómo le llaman? La finca maldita. Sí, misteriosos, hoy nos vamos a adentrar a la finca más encantada de Valencia, la del número 1 de la calle Tres Forques. Lo vamos a hacer, por supuesto, con Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Buenas y misteriosas noches, Nuria. Qué nochecita más mágica llevamos, ¿eh? Bueno, ¿y lo que queda? Y lo que queda, exacto. Madre mía, casi parece que ese velo que separa los dos mundos, ¿verdad? Casi parece que ya sea casi transparente, ¿verdad, Aluriel? Ya lo creo. Es una noche mágica. Puede pasar de todo hoy. Sí. Cuéntanos un poquito, para meternos aquí en historia, cuéntanos cuál es todo lo que conlleva toda la historia de esta finca. Sí, y también conoceremos dónde fue construido el edificio y lo que ocurrió, Nuria. Ajá, perfecto. Sí, este edificio es el número uno de tres fuertes de Valencia. Fue construido en 1957. Es un edificio con una forma muy peculiar, tanto por fuera como por dentro. Por fuera da la avenida Pérez Galdós con calle Cuenca. No es una construcción que pase desapercibida. No hay ninguna finca por los alrededores que se asemeje a esta. Y cómo no, por la leyenda negra, donde han ocurrido sucesos tales como asesinatos, suicidios y accidentes que han sesgado la vida de 9 personas que pasaremos a contar ahora. Y por la escalera triangular que hay dentro de la finca. Ninguna vivienda de la zona tiene una igual. Empezamos a contar los sucesos, si te parece bien, Nuria. Claro. Todo empieza en noviembre de 1968, noche de Todos los Santos. Gracia Imperio, de 35 años y madrileña de nacimiento, había quedado a cenar con su modisto y con un antiguo novio, Vicente Alberto Artral. Cenaron tranquilamente y el sastre decidió marcharse a su casa. Se quedaron a solas la vedette y su expareja. A la mañana siguiente, el modisto volvió a la vivienda para ultimar el vestuario que utilizaría la vedette para un espectáculo, pero nadie contestó. El modisto tenía llave, pero no quería entrar solo, estaba nervioso, porque no era normal que no le abriera su amiga la puerta. Y le contó lo sucedido al portero del edificio. O sea, Luriel, ¿nos quieres decir que el primer suceso extraño que ocurre en esta finca ocurre una noche como justamente la de esta noche, de Todos los Santos? Así es, Nuria. Vaya. La noche de Todos los Santos. Vaya, vaya. Qué curioso. Bueno, continúa. Sí, el modisto le pidió al portero que le acompañara al interior del piso con una llave que él mismo tenía. Y al entrar, lo primero que notaron fue un fuerte olor a gas. El modisto empezó a llamar a la vedette por su nombre, Emilia, pero el silencio que reinaba en la casa ya predecía lo que encontraron minutos después, los dos cuerpos sin vida en la bañera. Aunque hay otra hipótesis de cómo encontraron los cuerpos, en la cama abrazados. Cuando llegó la policía, halló las espitas del gas abiertas. Según reportes del diario ABC de la Comunidad Valenciana de la época, personas del entorno profesional de la vedette aseguraron que la pareja se había conocido 5 años antes, pero hacía 2 que habían roto. Al parecer, el joven seguía enamorado de ella y habían vuelto a tener contacto al regresar ella a Valencia, donde él tenía su residencia, y la vedette tenía contratados varios espectáculos. Al día de hoy no se sabe si fue un suicidio o asesinato por el novio despechado. Es todo un misterio porque nunca se supo la verdad de los hechos. Otro dato interesante, Nuria. Francesc Betriu, director de la película documental El día que murió Gracia Imperio, estrenada en 2012, investigó y se documentó mucho sobre esta tragedia. Aseguraba que localizar testigos o amigos de las víctimas para esclarecer el misterio de estas muertes era muy complicado. El caso policial se cerró sin culpables, no hubo juicio, y de lo que ocurrió nada más se sabe todavía en muchas lagunas. Tiempo después, otro vecino del edificio, cuñado de Mercedes Viana, dueña del Club Mogambo y de 11 pisos de la finca, falleció al caer o arrojarse por el hueco de la escalera. No se sabe si fue un accidente o un suicidio. La cuarta víctima fue un joven que recién cumplidos los 18 años, quiso celebrarlo, ya que no estaban sus padres en casa, aprovechó e invitó a unos amigos. El joven falleció debido al abuso del consumo de drogas. Las siguientes víctimas fueron una niña de 2 años y su hermano. Se quedaron solos en casa y estaban jugando a saltar en la cama, justamente al lado de la ventana. La niña, en uno de los saltos, se precipitó al vacío. Su hermano intentó cogerla, pero también cayó con ella desde un cuarto piso. La niña murió en el acto y el niño unas horas más tarde en el hospital. La séptima víctima mortal fue un hombre que los vecinos decían que era trabajador y muy educado. Fue hallado muerto en su casa, en la puerta 15, después de que su madre alertara de que no localizaba a su hijo. No se saben las causas de su muerte, Nuria. Bueno, llevamos ya 7 muertes en esta finca maldita, Luriel. Esto es impresionante, ¿no? Es, la verdad es que es para que salten las alertas. Algo, desde luego, tiene que haber en esta finca. Y no acabará aquí, además, imagino, ¿no? No acaba aquí, Nuria. El 1 de marzo de 2012, Javier Ochoa, de 40 años, vivía de alquiler en la puerta 10 con otros dos compañeros. Pero esa noche, uno de los compañeros trabajaba y el otro se fue a dormir. Javier, tras haber ingerido alcohol, cocaína y otras sustancias, decidió contratar los servicios de una prostituta, Edilene Oliveira, una prostituta brasileña. Llegó a su piso y, tras una grave discusión, Javier acuchilló repetidas veces a Edilene. En uno de los empujones, Edilene cayó por el hueco de la escalera desde el quinto piso. Según cuentan los vecinos, que escucharon sus gritos pidiendo ayuda, la víctima se arrastró por el suelo hasta la puerta principal, aprovechando sus últimos minutos de vida para escapar de su agresor. Javier Ochoa huyó del edificio cuchillo en mano y con la ropa totalmente manchada de sangre. Pero 15 minutos después fue detenido por la policía en la calle Balmes, muy cerca de Tres Forques. Sí. En 2015, la finca maldita se cobró la novena y última víctima, un hombre de 65 años, que vivía solo y había heredado la vivienda de sus padres. Los vecinos no le veían desde hacía meses y notaban un olor fuerte y desagradable que procedía del piso donde vivía este señor, que fue encontrado en avanzado estado de descomposición. Lo que te decía, Luriel, es que es muy extraño, ¿no? Toda esta cantidad de muertes y de sucesos tan violentos, solamente en una finca. No sé, ¿se sabe algo de qué era lo que había antes ahí construido en este terreno donde está ahora situada la finca? ¿Has podido averiguar algo sobre la historia de estos terrenos? Sí, Nuria. Para conocer un poco la historia de esta finca en Valencia, tendríamos que remontarnos al siglo XVII, justo en el año 1647. Una gran epidemia de peste procedente del norte de África llega arrasando prácticamente casi toda la ciudad. Los hospitales no daban abasto. En los cementerios no había huecos para enterrar a los fallecidos. La peste llegó a aniquilar al 20% de la población. En aquella época se instaló un hospital de campaña en la zona de Patraiz. Antiguamente no habían construcciones como las de hoy. En las afueras de la ciudad eran solares o huertas. Sí. ¿Recuerdas? Sí, sí. Y con el crecimiento de la ciudad llegó a acoger, entre muchas, lo que hoy es la avenida Tres Forques. Allí fueron enterradas más de un centenar de víctimas de la plaga. Pero para más inri, en el siglo XIX, Valencia fue otra vez azotada por 6 epidemias de cólera. En esta ocasión, el jinete del apocalipsis vino del Ganges, río que nace en el Himalaya occidental. Imaginaros el pánico y el horror que se vivió nuevamente en Valencia. La muerte podía arrebatar la vida de un enfermo en tan solo 24 horas. De nuevo, se instalan hospitales de campaña en las afueras de la ciudad, exactamente en los solares de Patraiz, lugar donde siglos más tarde se construiría el edificio de Tres Forques y lo que conocemos como la Valencia actual. Estos datos no solo están investigados por reportes publicados, sino que son investigados profundamente por Rafael Solaz, un gran bibliófilo y documentalista, amante de la historia de Valencia, autor del proyecto y dirección de Museo del Silencio, presidente de la Sociedad Bibliográfica Valenciana Jerónimo Galés, con muchos libros escritos sobre la historia de Valencia. En 1957 se construye el edificio 1 de la avenida de Tres Forques. Desgraciadamente, el 14 de octubre del mismo año, el río Turia se desborda en 2 ocasiones en Valencia, conocido como la Riuá o la Riada de Valencia, dejando tras de sí muchísimas pérdidas materiales y humanas, 81 muertos al menos. Pasan los años y en 2009 se hallaron 4 fosas comunes con decenas de cuerpos enterrados en cal viva, halladas por casualidad durante unas obras de saneamiento en el barrio de la Fuensanta, enfrente de la Misericordia. ¿Qué quiero decir con esto? Que parece ser una muestra de que es un lugar propicio para traer sucesos y desgracias. No, desde luego, por todo lo que nos estás contando y descubriendo esta noche, Luriel, es una zona, parece una zona maldita, ¿no? Porque la verdad es que aquello tiene que ser el subsuelo, pues tiene que estar infestado de cadáveres. Claro, imagínate. Desde el siglo XVII y XIX ya habían enterramientos en cal viva. Sí. Porque es que no había sitio en los cementerios, no habían huecos, los hospitales estaban abarrotados. Entonces, ahí empieza ya la supuesta zona maldita, pero aún hay más, Nuria. Uh-huh. Para que veas, Nuria, y misteriosos, cómo está cargado de infortunios la zona, os cuento sucesos que han ocurrido en el perímetro. Vale. En el número 1 de la calle Callosa en Sarria, a la que llaman la finca del crimen, y a escaso 100 metros de la finca maldita de Tres Forques, han ocurrido muertes extrañas. Un vecino murió tras ser golpeado en la cabeza con una botella de cristal la madrugada de la víspera de San José en el rellano de la finca. Otro vecino atacó a su pareja, una mujer de 67 años, con un hacha, le asestó varios hachazos. Un atracador de bancos era inquilino de la quinta planta del inmueble, y en el mismo edificio residió una banda de delincuentes de Europa del Este que instaló prácticamente su cuartel general allí. Y suceso que todos recordaremos, en el año 2006, a escasos metros de allí, en la estación de Jesús, se produjo el terrible accidente de metro más grave ocurrido en años en Valencia, que sesgó la vida de 43 personas. Hoy en día, sin conocerse el porqué, dicen que por exceso de velocidad, pero el caso sigue igual de hermético y no dan una explicación plausible a las familias de los damnificados. Eso es lo peor. Uh-huh. Sí. No saber por lo menos el porqué. Efectivamente, uh-huh. Efectivamente. Bueno, tenemos que decir que tú, como buena reportera, has estado en esta finca, la has visitado, has estado en los alrededores, pero también has estado dentro del edificio. Yo quiero que nos digas, pues, cuáles han sido tus sensaciones, Aluriel. Pues mira, Nuria, estando dentro de la finca y subiendo por esa escalera triangular, no creo que fuera por su gestión, porque ya conocía de sobra los hechos, pero me sentí inquieta. Con ganas de salir de allí. Sentía el ambiente muy cargado, como si me faltara el aire. Uh-huh. Y al salir a la calle era como poder disfrutar, de poder respirar y ver la luz. No me gustó nada estar dentro. Sí pasaría una noche para experimentar sensaciones y emociones de estar en la finca maldita durante la madrugada para grabar psicofonías o vídeos. Sí, sí que la pasaría, pero desde luego para vivir indudablemente no. Uh-huh. De hecho, las personas con las que hablé eran muy jóvenes y llevaban muy poco tiempo en la finca. Una ni siquiera sabía lo que había ocurrido, era extranjero, y quedan las personas mayores que tienen el piso desde hace ya muchos años y no quieren moverse de allí. Uh-huh. Yo sé que al estar allí, tú estuviste, por supuesto, experimentando y estuviste haciendo algunas grabaciones en diferentes pisos de esta finca, ¿verdad, Aluriel? Sí, así es. ¿Captaste algunas psicofonías? Sí, y si queréis podemos escucharlas. Claro, claro. Vamos a escucharlas. La primera que nos traes, sí. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? La primera es un grito de mujer. Yo tengo que decir que ya la he escuchado, claro, esta psicofonía. Y la verdad es que sabiendo ahora, como sé parte de la historia de esta finca, me resulta muy curioso porque sabiendo que hay una mujer que cayó por ese hueco de la escalera, pues la verdad es que todavía me ratifica más la sensación que me dio a mí al escuchar esta psicofonía que esta noche traes, Aluriel, porque la verdad es que para mí, desde luego, es un grito de mujer y es un grito, no sé, como de alguien que desde luego estuviera cayendo. Sí. Vamos a escucharla. Impresionante. La verdad es que el grito se escucha perfectamente. Perfectamente. Sí, el lamento o el grito de desesperación de una mujer, ¿no? Sí, sí, sí. Es un ¡ah! Como si cayera, ya te digo. No sí, sé. Sí, sí. ¿Quizá Edilene? Pues no se puede saber, desde luego, con seguridad, no. Pero vamos. Desde luego yo no sé qué decirte, Aluriel. Vamos a pasar a la segunda directamente, a la segunda psicofonía que has captado, que en esta ocasión es una voz de hombre, ¿no? Sí, es una voz de hombre y se escucha ánimo. Vale, se escucha ánimo y después dice otra cosa más que no sabemos qué es lo que quiere decir. Efectivamente, sí. Vale, desde aquí hacemos un llamamiento a todos los oyentes que nos estén escuchando por si ellos llegan a captar o saber qué es lo que dice en la segunda parte de la psicofonía, bueno, pues que nos escriban por email y nos lo pongan o por Facebook o en iVoox, que nos dejen algún comentario, por supuesto, ¿vale? Claro, que nos ayuden. Claro, efectivamente, necesitamos vuestra uh-huh. ayuda, porque la primera palabra que se escucha sí que la tenemos clara, que por lo visto es ánimo. Uh-huh. Pero lo siguiente ahí ya tenemos muchas dudas. Sí. Así que vamos a ponerla, vamos a escucharla tres veces, como siempre, y a ver qué es lo que nos dicen nuestros misteriosos. Bueno, para mí, desde luego, lo que te decía, el ánimo, yo lo uh-huh. escucho muy clarito. Sí. Vamos a hablar por la tercera y la más curiosa al Uriel. ¿Sí? Porque en esta, pues por lo visto, dice tu nombre. Con lo cual parece que hay algún tipo de comunicación entre el fenómeno y tú, que estás ahí. Uh-huh. ¿Mm? Por lo menos eso es lo que parece que dice. Parece sí. que dice al Uriel. Y es una voz de mujer también, ¿verdad? Sí, es de mujer. Vamos a escucharla. Bueno, no es de las más claras que hemos tenido en el programa, uh-huh. pero yo diría que dice al Uriel. Sí, a mí también. Yo también diría eso, pero si algún oyente escucha otra cosa, también os lo digan. Esto de las psicofonías ya sabemos cómo es, que cada uno tiene un oído. Claro, claro. Y eso es algo muy personal, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, pues eso, estamos abiertos a recibir vuestras propuestas, así que si alguno pues habéis escuchado otra cosa diferente o en esta cualquiera de las otras psicofonías que, uh-huh. que hemos puesto, pues estamos abiertos, yo os digo, a través de Facebook, a través de email, a través de iVoox en comentarios, podéis dejarnos pues vuestras apreciaciones de estas psicofonías y desde luego nos van a ayudar muchísimo, así que las tendremos en cuenta. Claro, bueno, sí. Al Uriel, ¿qué tema? ¿Qué tema tan bueno para esta noche tan misteriosa? Uh-huh. Qué buena sensación da, ¿verdad? Cuando puedes beber de tan cerca el misterio, ¿eh? Puedes investigarlo tan de cerca y vivirlo estando ahí in situ, en el lugar del que estás hablando, ¿verdad? Es muy diferente. Es que es muy gratificante. Ha sido una experiencia muy bonita. Uh-huh. También he de decir que algo intensa, sí. porque ha tenido sus momentos, pero es que como estar en el sitio no hay nada. Y te digo una cosa, hay más sitios en Valencia, ¿eh? Que hay que investigar, ¿eh? Claro, claro que sí. Sí, sí, sí. Bueno, al Uriel, vamos a dejarlo aquí. Continuamos la noche. Esta noche de miedo que estamos pasando y no te despido porque un poquito más adelante vamos a tener una pequeñita charla, ¿te parece? Me parece perfecto, me quedo aquí en un rinconcito. Muy bien, pues hasta dentro de un ratito, Ariel. Hasta luego. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Relatos con José Vicente García. Son las 3 de la madrugada y tus amigos y tú estáis festejando Halloween. Has visto tus películas de terror favoritas, contando tus historias de terror favoritas y hasta intentaste el viejo truco de Verónica en el espejo. Tras la marcha de tus amigos, te estiras y bostezas, diciéndote a ti mismo que ya es hora de irte a dormir. Y tras un inquietante momento, te das cuenta de que no puedes sacar de tu mente las imágenes de los monstruos que viste en tu televisor. Oh, mañana me voy a odiar por esto, dices en voz alta, mientras enciendes tu lámpara recordando que de niño, una luz de noche te ayudaba a dormir. Ya estás acurrucado y tranquilo debajo de tus tibias sábanas, mientras tus ojos se van cerrando lentamente, inundando tu mente de placenteros sentimientos. Eso es, al menos, hasta que detectas algo moviéndose frente a la lámpara, creando una sombra frente a ti. Parpadeas, y mientras empiezas a dirigir la vista hacia la lámpara, una mano en descomposición te coge por el hombro y una voz dice: «Gracias por encender las luces. Tenía problemas para encontrarte en la oscuridad». ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Continuamos avanzando en este canal del misterio y lo hacemos con una experimentación que realicé en un lugar de aquí, de la Comunidad Valenciana. Nos desplazamos hasta una aldea abandonada. Bueno, ahora prácticamente quedan ruinas de esta aldea. Yo creo que es uno de los lugares más míticos dentro del mundo del misterio de aquí, de la Comunidad Valenciana. Tengo que deciros que las sensaciones que vivimos allí fueron muy sorprendentes. No esperaba que fuera tan intenso, porque en algunas ocasiones fue muy fuerte la sensación de sentirnos observados, pero muy fuerte, ¿eh? Fue algo muy, muy extraño. Y bueno, fuimos allí para realizar una experimentación psicofónica y yo creo que no me voy a alargar más. Vamos a disfrutar todos de cómo fue lo que vivimos en La Cornudilla. Bueno, pues estamos en La Cornudilla. Estar en La Cornudilla es inevitablemente hablar de misterio. La Cornudilla, para todo aquel que no sepa su historia, es un pequeño núcleo de población cercano a la localidad de Requena, aquí en la Comunidad Valenciana, y que a día de hoy se encuentra totalmente abandonado. Y así lleva pues prácticamente unos 70 años. Hay varias hipótesis sobre su abandono. Hay algunos que dicen que es por el abandono de las zonas rurales de nuestro país en busca de nuevas posibilidades de futuro, pero hay quien achaca a este abandono a lo que aquí sucedió durante un largo número de noches. Vamos a hacer memoria. Situémonos a mediados de los años 50. La Cornudilla era una pequeña aldea lejos de la gran ciudad y los habitantes de ella pues eran los mismos de siempre, las familias de toda la vida. Era un pueblo pues absolutamente tranquilo. De repente esto un día cambia. Las noches se convierten en un auténtico infierno para los habitantes de esta pequeña localidad valenciana. Empiezan a escucharse murmullos, gritos, lamentos y sombras fantasmagóricas comienzan a habitar las casas de La Cornudilla. Algo extraño, desde luego, estaba sucediendo y nadie era capaz de explicar qué o quién era el autor de todo aquello. Nadie hablaba de ello de forma abierta, por miedo, claro, a que se les tachase de locos. Aquella situación se trataba en el más absoluto de los secretos. Solo se comentaba con las personas de más confianza. Y todos coincidían, cuando se comentaban esto en petit comité, pues que se comentaban que también habían experimentado este tipo de situaciones en su casa. Desde luego aquello no era normal y el asunto comenzó a ser de dominio público. Es entonces cuando decidieron hacerlo público y empezaron a hablar del posible causante de estos fenómenos, que sería, supuestamente serían los duendes. Entonces decidieron ir a la rectoría de Requena y a hablar con un sacerdote que vino aquí a La Cornudilla y bendijo las casas de esta aldea. Y hasta aquí, todo igual que empezó, pues terminó. ya no sucedía más en ninguna de esas casas, excepto en una de ellas. Una de ellas que además, a partir de entonces, se empezó a llamar como la Casa de los Ruidos. Aquella casa era como el infierno, decían. Además de escucharse angustiosos gritos y lamentos, se escuchaba cómo llegaban desgarradores chillidos del interior del pozo que hay en la misma, como si alguien no estuviera sufriendo una barbaridad, ¿no?, en aquella zona más oscura de la casa. Pero aquello no quedaba allí, ya que en aquella casa fueron numerosos los poltergeists que se registraron. Platos volando, cubertería. Claro, todo esto hizo que sus habitantes viviesen situaciones de auténtico pánico. Hartos de todo aquello, la familia decidió marcharse y dejar atrás todo este sufrimiento. La verdad es que no merecía la pena vivir con todo esto pasando en su vivienda. Y no fueron pocos los que les acompañaron, quizá por miedo a aquella situación o quizá en busca de un futuro mejor. Pero el caso es que al final la aldea pues quedó abandonada para siempre. Al menos en cuanto a vida humana se refiere, ya que no son pocos los que siguen afirmando que aquí siguen sucediendo situaciones extrañas. Hay quien dice que aún hoy se siguen escuchando ruidos, chillidos, captando psicofonías con diferentes frases y palabras. Y hay quien dice que también hay fantasmagóricas sombras que se ven alrededor de la casa. Curiosamente, alrededor de la Casa de los Ruidos. Así que hoy estamos aquí y vamos a hacer una pequeña experimentación. Vamos a grabar en diferentes lugares de este enclave tan misterioso y después comprobaremos si tenemos algún resultado psicofónico o no, porque todo puede pasar. Estamos en la casa al lado de la caseta de la luz. Vamos a dejar aquí la grabadora y luego pasaremos a recogerla. Hemos continuado caminando y ahora estamos en las dos casetas que hay al lado del poste de la luz. Vamos a la caseta de enfrente. Bueno, la verdad es que el aspecto así en la noche es bastante tétrico. Bastante, bastante. Las casetas están bastante separadas unas de las otras y la verdad es que el silencio es casi casi absoluto. Ver todo esto de ruido es impresionante. Ahora mismo estamos en la Casa de los Ruidos, la más misteriosa y famosa de las casas de esta aldea abandonada, la Cornudilla. Vamos a hacer también prueba psicofónica aquí, a ver si podemos captar algo. Aquí es donde había un pozo también, de donde decían que salían gritos y lamentos. Vamos a rodearlo, a rodear la casa, a ver si podemos captar algo. Bueno, vamos a dejar aquí otra de las grabadoras y a ver si hay suerte y recogemos algo y después os lo podemos contar y poner en el programa. Y ya vamos a cerrar esta grabación y nos escuchamos ya en directo en el programa con el resultado psicofónico. A ver si hay suerte. ¿Qué os ha parecido? La verdad es que yo ahora lo escucho y es como estar ahí de nuevo, ¿eh? Fueron unas dos horitas, estuvimos ahí, pero unas dos horitas bastante intensas. Y tengo que deciros que sí, hubo suerte y recogimos algunas psicofonías, en concreto tres, porque, bueno, recogimos algunas más, pero son sonidos un poco así que no estamos muy, muy seguros ni muy convencidos de que realmente sean psicofonías, vamos. Así que, si os parece bien, vamos a escuchar las tres que sí que estamos seguros bueno, que se captaron allí y más o menos son claras. Por supuesto, las vais a escuchar tres veces. Y la primera que vais a escuchar es una voz, nosotros decimos que es de hombre, y dice A-E-I-O-U. Tengo que deciros que, curiosamente, las tres psicofonías se grabaron en la Casa de los Ruidos. En los alrededores de la Casa de los Ruidos fue la única casa en la que conseguimos estas psicofonías. Vamos a escucharla. ¿Qué os parece? Curiosa, ¿verdad? Muy curiosa. No tiene ningún sentido porque desde luego no habíamos hecho ninguna pregunta ni nada por el estilo. Sin embargo, esto fue lo que se captó. Esta voz diciendo A-E-I-O. Pasamos a la segunda psicofonía que os traemos de esta experimentación La Cornudilla. Y esta tiene una particularidad, porque fue grabada en una de las grabadoras, sin embargo, en el iPad no se grabó. O sea, solamente se grabó en una de los dos, de las dos grabadoras con las que estábamos en ese momento grabando. Y es muy curioso, porque es como si... Yo diría que es una voz infantil, pero bueno, ya me diréis vosotros, ¿eh? Tanto si lo estáis escuchando el programa en directo como si lo estáis escuchando por iVoox, Ya nos diréis qué os parece a vosotros, si es una voz de niño o no, pero se oye perfectamente que dice cucu. Vamos a escucharla. Yo desde luego la escucho como voz de niño. Y os repito que lo más curioso de esta psicofonía es que se grabó en una de las grabadoras solamente. En la otra no aparecía. Este sonido, este cucú, no aparecía. Os lo voy a poner de nuevo porque como es tan cortita, a lo mejor no la habéis podido escuchar bien. Vamos a escucharla de nuevo para que la oigamos todos. Esperamos vuestros comentarios, ¿eh? tanto ahí en nuestro grupo de Facebook como en nuestro canal de iVoox. Queremos saber lo que vosotros pensáis. Y vamos a por la tercera que captamos en este tenebroso paraje y en la que vamos a oír pues una voz. La verdad es que yo no consigo definirla si es de hombre o de mujer, pero dice Edward. Edward o Eduard. Vamos a escucharla. Esta también es muy rápida, así que voy a ponerosla otra vez porque no es fácil de escuchar. Vamos a escucharla de nuevo. Bueno, espero que ahora sí hayáis sido capaces de escucharla. Vamos a dejar aquí esta experimentación en la cornudilla. Espero que os haya gustado. Vamos a repetir en más ocasiones el salir fuera de los estudios para tener este tipo de experiencias y compartirlas con todos vosotros. Y ahora continuamos con este especial La Noche de los Otros. Si te preguntas qué hay en el más allá, qué sucede cuando cambiamos de plano, o cuáles son las evidencias de que haya algo más allá de la luz, ven al cuarto Congreso de Conciencia Más Allá de la Luz, los días 11 y 12 de noviembre en Madrid. Hablaremos de experiencias cercanas a la muerte con los mejores divulgadores e investigadores de la materia: el Dr. Eben Alexander, el Dr. Raymond Moody, Karen Newell, la doctora Penny Sartori, el doctor Juan José López, la doctora Marilyn Rosner, Felipe Enríquez, Joaquín Abenza y Carlos Gabriel Fernández. Compra tu entrada en nuestra web holísticoonline.com. Continuamos con este especial La Noche de los Otros y estamos pues aquí reunidos con parte del equipo de Canal del Misterio. Juan Perdomo y Aluriel Vera ya están aquí a mi vera, nunca mejor dicho, y va a la redundancia porque vamos a tener una pequeña charla sobre esas películas que a todos, bueno, nos gustan desde pequeños. Siempre hemos tenido una película favorita, ¿no?, del misterio, y esta noche vamos a conocer un poquito más a fondo los gustos tanto de Aluriel como de Juan. Hola, chicos. Buenas noches, Aluriel, compañeros. Buenas noches de nuevo a todos. Vamos a ver, después de escuchar estos experimentos que hemos hecho en estos dos enclaves mágicos, Juan, sí. Y que ya estamos así como metiditos en faena, Cuéntanos, a ver, ¿cuál sería tu película favorita que tenga que ver con el misterio? ¿Con cuál te quedarías? Pues yo soy clásico, Nuria. A mí hay muchísimas que me gustan. Me gusta mucho el cine gore, disfruto mucho con la tensión, con el miedo. Pero mi película, sin duda alguna, es El Exorcista. Es, tal vez, yo diría, la única que realmente me ha hecho pasar miedo, lo que realmente es miedo. Lo otro es inquietud, ¿no? Cierta... no sé, cierto hormigueo en el estómago en un momento dado, pero miedo, El Exorcista. Yo creo, fíjate por dónde, yo creo que ahí vamos a coincidir los tres. Sí. Ya lo creo. ¿Ves? Tú también, Alu. Sí. No sé por qué me daba a mí en la nariz que Aluriel también estaba de acuerdo con esto. Y bueno, desde luego la mía lo es, De hecho, perdona que os corte, yo El Exorcista no he podido verla sola y entera hasta hace poco. O sea, me daba yuyu verla. Sí, sí, me daba, no sé, respeto. Y sí. al final he podido verla, ya veo tranquilamente sola y me he quitado ese miedo ahí que tenía yo dentro de mí, ¿no? Uh-huh. Pero ha sido una película que desde pequeña tenía que verla acompañada. Pues sí, la verdad es que es un clásico, pero es que yo creo, desde luego, que no ha habido película como esa para trasladarte el miedo. No, creo que no la ha habido, desde luego. ¿Con qué escena te quedarías tú, Juan? Yo me quedo con la escena, y de verdad que me aterroriza, la escena donde Regan imita la voz de la madre del padre Carras y trata de llevárselo al huerto, ¿no? Porque hay escenas muy, muy tremendas, pero para mí esa escena tiene el poder del mal auténtico, o sea, te voy a dar donde sé que más te duele, ¿no? Ese juego psicológico, ¿no? Que tiene con el padre. Esa maldad real de decir, sé que en un momento dado te puedo, no sé cómo llamarlo, te puedo condicionar, te puedo hacer sentir mal, te puedo coaccionar, porque al fin y cuentas es lo que hace, ¿no? Sí. Y a mí me parece una escena brutal. Aparte que yo creo que el doblaje de la película es fantástico y eso le da muchísimos puntos también. Pero yo me quedo luego con esa escena. Hay otras que también, pero me quedo con esa. Me da pavor. Sí, me quisiera ver esa situación. Y sobre todo, el saber que puede llegar a ser real. Claro. Mira a ver si tiene algo que ver con esto, Juan. Hola, Regan. Soy un amigo de tu madre. Me gustaría ayudarte. Entonces aflójame estas correas. Me da miedo que te hagas daño, Regan. Yo no soy Regan. Ya veo. Entonces nos presentaremos. Soy Demian Carras. Y yo el demonio. Y ahora quítame las correas. Si eres el demonio, ¿por qué no te las quitas tú solo? Sería una exhibición de mi poder demasiado vulgar, Carras. ¿Dónde está Regan? Aquí, con dos. Muéstrame a Regan y te aflojaré una correa. Tu madre está aquí con nosotros, Carras. ¿Quieres enviarle un mensaje? Yo haré que lo reciba. Si eso es cierto, sabrás el nombre de soltera de mi madre. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Señor, defensor de la raza humana, dirige tu mirada piadosa. ¡Tú mataste a tu madre! ¡La dejaste morir sola! ¡Cállate! ¡Nunca te perdonará! ¡Yo te lo ¡Marijo! No ¡Cabrón! ¡Yo te ordeno, en el nombre del juez de vivos y muertos, que abandones a esta sierva de Dios! ¿Qué le pasa? El corazón. No puede darle nada. Entraría en coma. ¡Dimi! Esa policura es menos. Una postique bate ese caracol. ¡Tú no eres mi madre! No escuche. ¿Por qué, Dimi? Demian. Dimi, por favor. Salga. Bueno, impresionante, ¿no? ¿Tenía algo que ver con esto, Juan? Uf, es una pasada, de verdad que estoy con los pelos de punta, ¿eh? Que además quizás aquí por el ambiente, la atmósfera, ¿no? Y el no ver la imagen, sino simplemente el sonido un poco sacado de contexto, ¿no? Sí. Me parece alucinante, es brutal. Fíjate lo que digo, ¿no? Qué maldad. Sí. O sea, voy a intentar dominarte haciéndote el mayor daño posible, no sé cómo explicarlo, me parece brutal. Con el sentimiento de culpabilidad, con... Claro, exacto. Con la figura materna, que es del... Claro. Exacto, lazos más sagrados, ¿no? Más sensibles. A mí, de verdad, esta escena me impacta. Y tú, Aluriel, nos decías que no habías conseguido todavía verla por completo sola, ¿no? Sí, sí. Sí que he conseguido. Al final he conseguido verla sola. Ah, bien, bien. Me costó, ¿eh? Me costó. Era de esas películas que me daban, no sé, que me ponía muy nerviosa, que disfrutaba viéndola, pero a la vez no podía verla acabar. O sea, me impresionaba muchísimo. Para mí es la película clásica de terror por excelencia. Tú también tendrás tu escena, ¿no? Preferida. Sí, hombre. Claro, pero la mía es un poco más fuerte que esta, ¿Sí? Para la época. A ver. Sí, es cuando... Sorpréndenos. Bueno, no creo que que sorprenda a mucha gente, porque todo el mundo creo que la ha visto, o la mayoría de gente, pero es cuando la niña está con el crucifijo masturbándose y le dice la famosa frase, ¿no? Has visto lo que ha hecho con la de tu hija, ¿no? Esa escena a mí me dejó, porque también para la época era un poco violenta, ¿no? Sí, sí, desde y luego. Y también pues mezclaba todo, la iglesia, el diablo, la sensibilidad. Entonces hay muchas escenas que impresionan, pero para mí esa es una de las que más me llaman la atención de la película. ¿Te parece bien que la recordemos? ¿Te atreves? Por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Claro que sí. Vamos. ¡Me quiero! ¡Me abraza! ¡Mamá! ¿Qué es esto? ¡Mamá! ¿Qué está pasando? ¡Me quiero! ¡Haz que pare! ¡Haz que pare! ¡Doctora, hay algo! ¡Ayúdenla! ¡Mamá, por favor! ¡Mamá, ayúdame! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Por favor, mamá! ¡Ayúdame! Tranquilízate, amiga. Vamos a ver. ¡Lárgate aquí! ¡La cerda es mía! ¡Tómame! ¡Tómame! ¡Tómame! ¡Mi maletín! ¡Mi maletín! Bueno. ¿Te referías a esta escena, bueno, o a otra que también hay parecida a esta, pero que es mucho más fuerte y que obviamente no podemos poner? No, es demasiado fuerte. Sí. Es demasiado, sí. Y más en la última versión que se hizo del Exorcista, la versión extendida. Sí. Bueno, esa escena es de las cosas más violentas que he visto yo en cine, y que tenga que ver con la religión y el miedo. Claro, es que mezclan tantas cosas y es una escena tan, bueno, violenta, gore, llámalo X, pero que te impacta tanto que ahora al escucharlo dices, jolines. Es que es verdad, es que estás recordándolo, ¿no? Y a mí me ha dejado impresionada, ¿eh? Sí. Para volver a verla ahora mismo. Oye, pues no estaría mal. Ya que estoy contigo, Aluriel. Dime. Si te pongo esto, dime a qué te recuerda. Vale. ¿Dónde está? ¿Vas a subir? ¡Le oigo! ¡Josh! ¡Voy a subir! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¿Oyes eso? ¿Oyes eso? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Josh! ¡Voy a bajar! ¡Le oigo! ¡Me oigo abajo! ¡Ay! ¡Josh! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Josh! ¡Ay! ¡Josh! ¿Estás ahí abajo? ¡Ay! ¡Josh! ¿Te recuerda algo a Uriel? Bueno, Nuria, está claro, el proyecto de la Bruja de Blair. Sí. Donde van buscando a Mike, o sea, perdón, a George, si no recuerdo mal, y suben por esa casa y esa escalera toda hecha polvo, toda vieja. Sí, una casa en ruinas. En ruinas totalmente. Y claro, la chica ve, que no me acuerdo de su nombre, lo siento, ve al amigo de cara a la pared. O sea, juegan mucho con el terror psicológico y el terror infantil. Sí. Y esa película me impresionó muchísimo cuando la vi, porque es ese terror que no ves ni el diablo, ni el monstruo, ni nada, pero sabes que hay algo malo, sí, que acecha. Sí. Y esas películas me encantan. Sí, sí. A mí hay otra que también me gustó muchísimo, y una escena en concreto que me parece también de las más terroríficas para mí. Desde luego que ya sabéis que lo de el miedo y los niños es algo que no lo llevo muy bien. Es El orfanato. El orfanato, y protagonizada por Belén Rueda. Y esa escena de Belén jugando al 1-2-3 toca la pared, y cada vez que se gira, el que vea a estos fantasmas de niños que van apareciendo cada vez más detrás de ella, y cada vez, además, cada vez que se gira, están más cerca de ella, hasta que uno de ellos le toca la espalda. Bueno, para mí esa escena es brutal, brutal. Vamos a recordarla. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? No tengo tiempo, joder. Queréis seguir jugando, ¿verdad? Eso es lo único que queréis. Bien, pues hagamos un trato. Yo juego un rato más con vosotros y vosotros me decís dónde está Simón, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? 1-2-3, toca la pared. 1-2-3, toca la pared. A mí se me ponen los pelos como escarpias cada vez que escucho y que veo esta película y esta escena en concreto. ¿A vosotros qué os parece? Hombre, a mí yo es que coincido contigo, Nuria. El tema niños, cuando en ese contexto, ¿verdad, Lu? Sí. Cuando se mezcla niños y miedo, niños y terror, ahora me viene a la mente, por ejemplo, ¿Quién puede matar a un niño? Claro. No lo sé. Igual que en la vida real. Igual, sí, bueno, la vida real, sí. Realmente es así, que cuando hablamos de fantasmas de niños, cuando se da fenomenología con niños como protagonistas, es como mucho más duro que si fuera con adultos, ¿verdad? Pues en el cine tal cual, y sí, esa escena también es muy, muy bestia. Claro, es que mezclan los juegos infantiles con el terror, ¿no? Claro, con fantasmas, espíritus, efectivamente. Bonito, lo dulce con... Claro. Con el terror, con los fantasmas, ¿no? Con que le va a pasar algo al niño o a la persona. Entonces, claro, eso te llega. Sí, por eso, bueno, esta película, El orfanato es un peliculón para mí, me encanta. Y por eso también me pasó con lo de la bruja de Blair, con el proyecto, porque en realidad era una bruja que mataba niños. Claro. Sí. Entonces, claro, los ponía cara a la pared y luego los mataba. Entonces, claro, cuando... Recuerdo que cuando nos castigaban en el colegio de pequeños, nos ponían cara a la pared, castigados, y te recuerda esa época, ¿no? Y mezclado con terror. Entonces es brutal. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo, desde luego. Bueno, Aluriel, a ti también te van mucho, que también lo sé, lo que son las películas de miedo japonesas, ¿no? Bueno, todo lo asiático, sí. Recoméndales algunas a los oyentes. Pues es que hay muchas, pero claro, es que el terror japonés es muy especial, entonces a todo el mundo no le puede gustar. Bueno, tú recomienda las que más te hayan gustado, ¿eh? ¿Sabes? Y después que ellos ya decidan si verlas o no. Claro, es que es un terror muy peculiar. The Ring me encantó, para mí es buenísima. Uh-huh. Dark Water también me gustó mucho, La Llamada, pero sí. siempre asiáticas, no el remix que hacen americano, que está muy bien, son protagonistas buenísimos, pero no tienen ese halo de misterio asiático que salen con la cara blanca, con el pelo mojado, uh-huh. con eso que se contorsionan. El remake estadounidense sino la original, la japonesa. Efectivamente. Uh-huh. Cualquiera de esas, y hay muchísimas, pero bueno, he dicho tres que me parecen bastante buenas para mí. Bueno, pues anotaditas, aunque yo creo que esas tres justamente, yo creo que a los que nos gusta el miedo las hemos visto, ¿eh? Porque son sí. muy famosas. Sí, pero es que el terror japonés, claro, a mí me gusta muchísimo, pero meterte ya, pues igual recomiendo alguna que luego la ven y dicen, vaya rollo, ¿no? Porque es que es muy peculiar, es muy diferente. Entonces uh-huh. no quiero tirarme los dedos. Bueno. ¿No quieres ampliar el abanico cultural de nuestros oyentes con las películas japonesas? Sí, vale. Hay muchísimas, pero es que luego me dicen en comentarios, ¡qué mala es! Y yo reconozco que no puede gustarle a todo el mundo el terror japonés o el terror asiático. Es que es bueno, muy eso particular. Puede ocurrir con cualquier película también, ¿eh? Sí, o sea, sí, cada claro, uno claro. tiene un criterio, con lo cual uh-huh. es algo muy personal, desde luego. Claro. Y cuando uno lo recomienda, pues obviamente es porque le ha gustado a él, ¿no? Entonces, uh-huh. obviamente, pues lo recomiendas por claro. eso. Claro. Después uh-huh. cada uno pues tendrá su propio criterio, como es normal, ¿no? Si a claro. todos nos gustara lo mismo, qué mal iría todo, desde luego. Bueno, chicos, vamos a dejar esta charlita aquí para esta noche, porque el programa todavía queda un poco de programa por delante. Todavía tenemos el consejo, todavía tenemos que leer las respuestas a las preguntas que hicieron a Los Ángeles por email nuestros oyentes y la frase de la semana. Bueno, todavía queda programa, así que yo creo que lo vamos a dejar aquí. Aluriel, a ti te despido ya. Feliz Samaín, feliz Halloween, que lo pases muy muy bien. Y Juan, ¿nos vamos al consejo? Sí, y venga, nos vamos derechito al consejo. Bueno, feliz Halloween, Día de los Difuntos, feliz Samaín, y esperando el consejo de Juan, por supuesto. Vamos a por ello. Un beso. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Pues ya nos encontramos en este mágico lugar y estrenando sintonía nueva. Hola de nuevo, Juan. Hola, Nuria. Qué subidón de energía trae esa nueva sintonía, me encanta. Ah, que sí. Preciosa, ¿verdad? Me parece fascinante porque además tiene un punto ahí medio esotérico, medio gótico, medio electrónico uh-huh. y muy muy potente, muy energética, como nos gusta. Sí, además tenemos que agradecérselo a Marcelo Mayer, que es el que nos ha cedido esta maravillosa sintonía. Así que Marcelo, muchas gracias, un besito. Y bueno, vamos a, después de esta noche tan movidita que hemos tenido... Juan, porque sí. vaya noche, ¿eh? No es por nada. Vaya noche, ¿eh? Ni que fuera la noche de difunto. Yo creo que todos madre los mía. Misteriosos están con nosotros muertos de miedo, creo yo, ¿eh? Yo creo que sí, un poco sí, ¿eh? Lo que pasa es que nos quieren y seguirán con nosotros, pero un poquito mal si se lo hemos hecho pasar, ¿eh? Sí, además es que les gusta pasar miedo como a nosotros. Sí, es que es verdad, que nos gusta, ¿no? Claro, claro. Bueno, vamos a por el consejo, a ver qué dicen tus cartas para la semana que viene, Juan. Venga, Nuria. Vale, Nuria, amigos, pues esta semana próxima tenemos la influencia aquí, el consejo aquí del arcano 17, de la estrella. Sí. Y a mí me encanta porque es un arcano que nos lleva a, hay una frase, creo decirla bien, que es algo así como los ojos en las estrellas y los pies en la tierra, ¿no? Uh-huh. Pues esta carta tiene mucho que ver con eso, porque de hecho se ve a una persona que está un poco eso, con los pies en tierra, pero a su alrededor existen todos esos astros que simbolizan, Nuria, amigos, los sueños, los deseos, los anhelos, las perfecciones que buscamos en la vida, aquello, sí, que, sí, aquello que nos conecta con nuestro destino, aquello que es nuestro camino. Entonces esta semana, Nuria, amigos, el consejo es potenciar al máximo todo lo que tiene que ver con nuestra mente, con nuestra psicología, con nuestras ideas, con esos sueños, esos deseos que probablemente hayamos dejado atrás, pero también teniendo eso, los pies en tierra, y quien sienta que haya estado un poco quizás demasiado en la estratosfera, pues que baje un poco, ¿vale? Uh-huh. Porque el consejo viene a ser como eso, o sea, hay que luchar por lo que uno quiere y hacer valer lo que uno quiere y saber que tenemos, yo diría casi la obligación de luchar por eso, por lo que queremos. Pero también tenemos que ser conscientes, no sé si decir de las limitaciones o de las condiciones que en un momento dado tenemos y que están ahí, ¿vale? Entonces, sí, esta semana jugar un poco con eso, Nuria. Jugar con tener la visión puesta en el más allá, justamente hablando un poco de la noche de difuntos, ¿no? No perder también ese contacto con el otro lado, pero mantener nuestras posiciones y nuestros pies en tierra. Saber ser un poco eso, saber tener un poco, digamos, jugar con lo mejor de los dos mundos, lo uh-huh, mejor de las dos realidades. Perfecto. Bueno, pues la verdad es que no cae en saco roto, eso ya lo sabes, ¿no? Sabes que un montón de gente te hace caso. Sí, sí, yo el primero, ¿eh? Sí, no, pobre de mí. Exacto. Sí, sí, además va a ser una semana muy positiva, muy luminosa y hay que aprovecharla. Justamente uh-huh, la estrella lo que nos trae es eso también, deseos hechos realidad, ¿eh? Claro. Así que a disfrutarlo. Claro. Uh-huh. Bueno, pues Juan, tu dato de contacto. Claro que sí. Nos pueden buscar en las redes sociales como Faro Tarot, llamarnos al teléfono 605-33-7291 o escribirnos un correo electrónico a farotarot@gmail.com. Ahí estaremos encantados de atenderle. Uh-huh. Compañero, hasta la semana que viene. Beso enorme y hasta la próxima semana, Nuria. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Bueno, queridos amigos, después de este especial Noche de los Otros, este especial Samhain, este especial Halloween, como le queréis llamar, en el cual hemos pasado miedo, que sabemos que es lo que os gusta a muchos de vosotros, bueno, y de nosotros también, ¿eh? También disfrutamos con el miedo. Yo creo que la mejor manera de acabar un programa como este, en el que se ha hablado tanto del contacto con otros planos y de los mensajes que recibimos, yo creo que qué mejor que terminar con la propuesta que os hicimos hace dos programas. Os pedimos que nos enviaréis preguntas concretas, concisas, para que fueran resueltas por los ángeles. Y así lo habéis hecho. Hemos recibido un montón de preguntas. Gracias, como siempre, por vuestra participación. Es maravilloso ver cómo os volcáis en cuanto os pedimos algo. Y de todas las preguntas que hemos recibido, pues obviamente hemos tenido que elegir tres porque no podíamos responder a todas, lamentablemente. Así que la primera que vamos a responder es una pregunta que nos hacía Evelyn y quería saber si iba a haber algún cambio de trabajo en este año que viene. Evelyn, tu arcángel es Uriel, cuyo nombre significa luz de Dios. Es el ángel que trae la humanidad del conocimiento y la comprensión de la divinidad. Puede ayudarnos a reconocer la luz que hay dentro de toda persona, a encontrar el conocimiento para ayudar y curar, a interpretar y a descifrar nuestra voz interna. Uriel nos ayuda también a interpretar nuestros sueños. Nos guía hacia la comprensión de nuestra naturaleza esencial y hacia la asunción de una mayor responsabilidad por nuestras vidas. Uriel te ayuda a encontrar esa luz interior y a que te vuelvas radiante como el sol cuando expreses la plenitud del amor y la belleza que hay en tu interior. Estos mensajes, tengo que decir que son muy personales. El que lo recibe, el que recibe el mensaje, es el que tiene la clave para saber qué es lo que le han respondido. Vamos a por la segunda persona que nos hacía una pregunta. Es Ana y quiere saber qué es lo que tiene que hacer para mejorar su salud. Tu ángel es el ángel guardián del crecimiento espiritual, Ana. Puede ayudarte a permitir que tu espiritualidad brille, a reconocer la fuente de toda vida y a ver la luz en todos los que te rodean. Le puedes pedir la consciencia de ti misma para ser capaz de sintonizarte con tus propios sentimientos. Puedes necesitar tranquilidad y paz para escuchar tu voz interior y conocer los deseos de tu corazón. Tienes que orar, Ana. Ora para que quienes enseñan las verdades espirituales tengan un corazón abierto y sean compasivos con quienes buscan guía y desarrollo. Tienes que pedir a este ángel que bendiga a buscadores y a maestros, de modo que podamos comprender que todos somos uno con la fuente. Este ángel te enseñará la importancia de la fe y te anima a retener nuestra fe en la bondad de la vida, incluso cuando las cosas se hallan en movimiento y estamos llenos de incertidumbres. Está conduciéndonos constantemente a la comprensión de que somos aspectos del amor de Dios. Espero que te haya ayudado, Ana. Y vamos a por la tercera pregunta. Nos la hace Mónica de Pazos. Y la pregunta de Mónica es si en brevedad va a tener contacto con ellos, con los ángeles, en sueños. ¿Por qué quiere que le respondan de forma clara a las preguntas que les ha hecho en varias ocasiones? Vamos a ver qué tienen que decirte los ángeles, Mónica. Tu ángel, Mónica, es el príncipe angélico del este. Va a ayudarte a aceptar tus sentimientos, a abrir tu corazón, a sentirte segura expresándote tú misma y tus sentimientos más íntimos. Va a ayudarte, como te decía, a experimentar la riqueza de tus sentimientos para de esta forma encontrarles vías de salida legítimas y creativas. Vas a tener ganas de pintar, de cantar, de danzar. Puedes orar a este ángel para que te ayude a sentirte cómoda con tus sentimientos, para no verte atrapada en el juicio a nosotros mismos que a veces sentimos y padecemos. También te ofrece el apoyo y el consuelo que necesitas para experimentar y expresar estos sentimientos. Hay tristeza o ira que limpiar, pero con valentía serás capaz de mirarles a la cara y de limpiar estos sentimientos dentro de ti. Lo que más quiere este ángel es que te sientas segura con lo que sientes. Bueno, espero que os haya podido ayudar a vosotras tres, las elegidas en esta ocasión. Tengo que deciros que he utilizado para hacer este breve contacto con los ángeles, con este plano superior, un libro que viene junto con una baraja de cartas, son 36 cartas, editado por EDAF y titulado El Oráculo de los Ángeles. Desde luego, las cartas son maravillosas. Lo que es el borde de las cartas están trabajadas en pan de oro, son preciosas y el libro es muy manejable además, y la verdad es que es una buena excusa para estar en contacto con esos seres que tanto nos ayudan, nos cuidan y nos protegen y que muchas veces tenemos olvidados, ¿verdad? Bueno, pues no lo hagamos más. Ya sabes, comunícate con tu ángel a través del oráculo de los ángeles o también simplemente hablándole. Él siempre te escucha. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Bueno, pues yo creo que nos vamos con la sensación de haber cumplido con la labor que teníamos que hacer en esta noche especial. Ya sabéis que nosotros no somos mucho de dar miedo. Creemos que el misterio se vive de una manera mucho más normal y de hecho lo que queremos es todo este mundo espiritual y del misterio traeroslo a vuestras vidas de una manera, como os digo, normal y que cada vez seamos más los que disfrutemos de este mundo tan maravilloso como es el misterio. Cerramos un programa especial, no sin antes daros las gracias por cada me gusta en iVoox, por cada vez que nos comentáis en iVoox, en iTunes, por las redes sociales, cada vez que compartís el programa, todo eso nos ayuda, porque cada vez llegamos a más gente gracias a todos vosotros. Y es que cada vez la familia de Canal del Misterio es mucho más grande. Países de todo el mundo nos escuchan, gente de lo más variado, eso que se merece, por supuestísimo, un gracias en mayúsculas. Y ahora nos vamos a por la frase de la semana. El miedo es la emoción más difícil de manejar. El dolor lo lloras, la rabia la gritas, pero el miedo te atrapa silenciosamente en tu corazón. Que la luz esté siempre en vuestras vidas y feliz Samhain. Hasta la semana que viene.